Sí, es un trabajo que se viene realizando en Latinoamérica y en la Argentina hace menos tiempo, que tiene que ver con la, más que el reciclaje, la reutilización de algunos desechos como son los plásticos, las bolsas de nylon, los papeles, el papel de aluminio, que todo esto va sin resto orgánico y compactado dentro de una botella o un envase, y esto forma un ecoladrillo que tiene distintas funciones. Y sirve para distintas cosas, ¿no? Desde construcciones, lugares donde se ha visto que esto es realmente térmico y es antisísmico y obviamente es ecológico y económico, pero también para hacer parques, para hacer bancos, o en el caso que nosotros no querramos tener construcciones de coladrillos por alguna cuestión, poder comercializarlos hacia zonas donde sí lo requieren. Y de paso hacer un trabajo, que creo que esa es la misión más importante, de la reutilización de lo que uno gestiona como basura en su hogar, y de hacer trabajar a los chicos, que son los que, bueno, más conciencia deben tener, teniendo en cuenta el futuro, por supuesto los grandes también apoyando y educando en este sentido, para el cuidado del medio ambiente. Así que bueno, yo creo que tiene varios objetivos ese proyecto, que lo están trabajando muchas escuelas de la provincia de Buenos Aires, justamente desde una coordinación, desde el Ejecutivo, con el trabajo relacionado con las escuelas, y creo que también se podría hacer en el caso nuestro desde la Dirección de la Juventud, y bueno, yo estuve hablando obviamente antes de presentar el proyecto con el Director de la Juventud, también con la ingeniera Marielen Coya de Secretaría de Dirección de Medio Ambiente, y bueno, ellos me decían que el proyecto obviamente es más que interesante, que se viene realizando. Cuando uno mira en internet ve muchísimas cosas hechas en este sentido, y bueno, creo que es un tema para poner también en debate de como todos los temas que se han venido tratando en cuanto al cuidado del medio ambiente, ¿no? Sin dudas. Respecto de los ecoladrillos, anoche escuchaba, creo que el Japolensi, en general tuvo un amplio consenso el proyecto sobre la utilización de los ecoladrillos, pero hablaba que existe una experiencia aquí en Saladillo sobre una casa construida con los ecoladrillos. Sí, yo estuve hablando con la persona que tiene, pero la verdad que no me acerqué todavía al domicilio, no he visto esa construcción. Pero sí, evidentemente ya hay alguien en Saladillo lo utilizó y aparentemente, bueno, cumple con todos esos requisitos que se dicen en internet, ¿no? En cuanto a lo que es térmico y acústico. Digo, esto viene a demostrar que es viable. ¿Cómo? Digo que esto viene a demostrar que es viable, ¿no? Exactamente, ver qué viabilidad tiene, para qué los saladillenses queremos armar. A lo mejor lo queremos para comercializarlo afuera, a lo mejor lo queremos para hacer un centro recreativo, a lo mejor lo queremos para hacer bancos de una plaza, o a lo mejor lo queremos para hacer viviendas, digamos, ¿no? Uno a veces escucha, y sí, pero van a hacer viviendas de esto, como una cosa marginal, y a lo mejor nos estamos equivocando, digamos. Si uno googlea y mira, tal vez parecen más interesantes las casas hechas con ecoladrillos que las casas hechas con placas, digo, sin tampoco deslegitimar lo que es una vivienda hecha a placas, que obviamente tiene las ventajas de ser rápida, de rápida construcción y económica, pero también tiene algunas otras cuestiones en cuanto a lo térmico. Y entonces, bueno, habrá que analizar, ver qué posibilidades hay y decir, bueno, nosotros lo queremos para esto, o lo queremos para mandarlo a las provincias del norte, o lo queremos para... Bueno, el tema es que se trabaje el tema, que se puedan hacer estos ecoladrillos y ver realmente... palpar, digamos, realmente para qué a nuestra sociedad les puede ser útil. Y bueno, y por eso yo también ponía los considerandos, y ayer se dijo algo de no obstaculizar el trabajo, obviamente, de Cetidín, que hace con las bolsas, con los envases plásticos, sino reforzar esto. Primero porque hay un montón de gente que realmente no lleva la botella descartable hacia un lugar para que Cetidín lo recoja, sino que realmente lo tira en la basura. Y esto se ve en el basural todos los días, cantidad de botellas plásticas. Por lo tanto, creo que botellas habría para las dos opciones. Y segundo, a lo mejor esta institución, como cualquier otra, también puede tomar y hacer estos ecoladrillos y sustentarse mejor todavía, o tener un ingreso más comercializando esto, ¿no? O sea, por eso digo, uno deja la carta abierta, tira el tema, se viene trabajando, obviamente, viene trabajándose en la Argentina y en nuestra provincia. Y después, bueno, que ahora los entre todos podamos decir cómo queremos trabajar el tema, quiénes lo van a trabajar y para qué serían los mejores objetivos, ¿no? Sin dudas, y tiene distintos beneficios también, ¿no? El tema de lo ecológico, por un lado, que es un gran problema que hacer con la basura, y los beneficios en cuanto también al costo o la reducción de costos en materiales que puede tener la construcción de cualquier tipo de edificación, ¿no? Exactamente, porque, bueno, como decía, el basural no es un problema en Saladillo, los basurales son un problema en el mundo. En la Argentina, por ahí, obviamente, países de Latinoamérica tienen mayor problema con la basura, pero el problema de la basura es un problema mundial. Y la verdad que si nosotros podemos, tanto con la ordenanza que lo presenté hace un par de años y pudiera salir, que tiene que ver con la prohibición de las bolsas plásticas, y pudiéramos utilizar el ecoladrillo, aunque sea para hacer, no sé, un escenario, un parque entre toda la comunidad, y sacar toda esa basura que va tirada al basural, que realmente es altamente contaminante, y además un envase plástico tarda 700 años. O sea, realmente es muchísimo lo que podríamos hacer reciclando y reutilizando estos desechos que nosotros mismos producimos. La verdad que creo que tenemos que tener una conciencia del medio ambiente. Yo decía, no solo para la generación que hoy estamos ya cumpliendo más de la mitad de la vida, sino realmente para generaciones futuras, ¿no? Porque sabemos que vamos a tener problemas con los recursos, como el agua, como la energía, y sabemos que vamos a tener un problema de contaminación que realmente va a traer dificultades serias a la humanidad. Y bueno, a mí me parece que esto hay que tomarlo así seriamente, independientemente que después se discuta, bueno, para qué lo queremos o para qué no lo queremos, ya el hecho de reutilizar, esto sería muy importante por parte de la sociedad. Hablando del tema de las bolsitas, fue un tema que también se tocó anoche, el tema de las bolsitas reciclables, la implementación la puesta en práctica de la ley provincial, ¿no? Son todos claros, son todos esfuerzos que tiene que hacer la comunidad, ¿no? Cuando uno habla de reciclar o de clasificar la basura, es un trabajo, digamos, de hábito que lleva un tiempo, que en otros países está totalmente instalado, y que a nosotros como sociedad nos cuesta un poco, digamos, ¿no? Bueno, yo creo que hay que tomar conciencia y hay que empezar a cambiar de a poquito, y creo que después el hábito llega. Y lo mismo cuando vamos a buscar al supermercado compras, de hecho me pasa a mí que por ahí voy sin nada y me traigo 20 bolsitas de plástico que después, obviamente no se degradan rápidamente, que van a parar a la basura, que cuando la basura el basural se incendia, estas tienen alta combustión, que además son contaminantes, que además cuando se caen en las calles y se pegan con el viento en algún lugar, afean la ciudad y le cambian, realmente hacen fea a la ciudad, la presentan como más sucia. Hay un montón de, un sinfín de cosas que harían, lo que pasa que después, bueno, la comunidad se va a tener que acostumbrar a ir con la bolsita o a ir con el chanchito o a ir y bueno, alguno va a protestar, pero bueno, son cuestiones que tenemos que ir cambiando de a poco, y me parece bien que ayer se haya tocado el tema también, teniendo en cuenta que este proyecto está pasó de comisión al Ejecutivo, y que yo sé que la ingeniera Incoya está trabajando, inclusive está haciendo sondeos para ver qué opina, digamos, la comunidad, lo hizo en el Ecocance y lo está haciendo en algunos otros lugares, para poder, digamos, largar algo que tenga la aceptación de la sociedad, porque sin la aceptación de la sociedad es difícil que después lo podamos poner en marcha, ¿no? Sin dudas. Alejandro, otro de los temas que anoche causó, no revuelo, pero debate o intenso debate o entrecruzamiento, fue el tema de el fondo educativo o la afectación del fondo educativo y el tratamiento del proyecto que proponía el Frente Gremial Docente Bonaerense respecto de el manejo del fondo educativo que tiene el municipio. Esto generó así un debate, fue rechazado por el Frente para la Victoria. Sí, en realidad fue un debate interesante, si se quiere, de los puntos de vista, obviamente, que yo decía en otra radio, cuando uno está convencido de algo, puede escuchar, puede intercambiar, y seguramente algo tiene que rescatar y aprender, y seguramente los intereses del proyecto del Frente Gremial son y sus objetivos son nobles, pero bueno, evidentemente no coincidimos con algunas de las cuestiones, y entonces, bueno, no se dejó, no pasó el tema del archivo, sino que se pasó una comunicación para que el Ejecutivo nos conteste y se pueda explayar en lo que hace en cuanto a lo que es este fondo educativo. Yo tengo mi concepción, digamos, bastante clara con algunos aspectos, ¿no? Para poder ponerlos en orden. En primer lugar, es una ley nacional que eran fondos que venían de libre disponibilidad y que luego fueron afectados a financiamiento educativo, que realmente es una ley de fondo educativo que por parte de este Ejecutivo, a lo mejor en otros lugares, y por ahí mirado un poco lo que pasa en otros distritos, hay reclamos fuertes de que los intendentes no invierten nada en educación, y ese es harina de otro costal. No es lo que pasa justamente en Saladillo, donde realmente hoy decía, obviamente como cualquier ciudadano, uno puede tener puntos de vista diferentes con el Ejecutivo, pero lo que no puede negar es el gran aporte a la educación que se hace, no solo con la urgencia, con la emergencia y con lo que no es ni urgencia ni emergencia. Digamos, por decirte 5 o 6 cosas, porque serían miles, hablemos del CPT de la Barrancosa, hablemos de la Escuela de Ética, hablemos del nuevo edificio del CEUS para que los chicos, con la cantidad de becas, para que los chicos puedan estudiar en La Plata, hablemos de los últimos, como una urgencia, los baños que se dieron con fondos municipales de la Escuela 38, los 90.000 pesos o 86.000 pesos que se le dio al Consejo Escolar para los techos de la Escuela de Cazón. O sea, continuamente el Ejecutivo está haciendo aportes. Saben ustedes, y vos sos uno de los que firmaste el pedido para, o la solicitud para poner en marcha la idea de que la Escuela Industrial tenga un nuevo lugar, porque realmente sabemos, tengo a mi hijo estudiando ahí y lo conozco, la escuela, porque he ido muchas veces y conozco de las limitaciones y veo con agrado esta iniciativa, y ustedes saben que cuentan con el Ejecutivo en todo lo que tenga que ver, porque yo creo que está convencido realmente, y estamos convencidos y estoy convencida de que la educación siempre y desde cualquier punto de vista que hay que apoyarla. Ahora, la provincia tiene una responsabilidad que no se la puede deslindar, y que esto no es autonomía municipal, hacernos cargo de las cosas que la provincia no se hace cargo. Llámese el SAE, que es el Servicio Alimentario Escolar, como llámese el sueldo de los docentes, como llámese la infraestructura en cuestiones de urgencia, porque acá no se trata de pintar una escuela que esté mejor pintadita o menos pintadita, acá se trata de techos que se pueden caer y donde pueden realmente atentar contra la vida de los alumnos, digamos, ¿no? Y me parece que es una responsabilidad que hay que reclamársela a quien haya que reclamársela. Si mi vecina no cuida su vereda y yo me hago cargo de la vereda de mi vecina y me obligan a que me haga cargo, después mi vecina no se va a hacer más cargo de la vereda, porque ya estoy obligada yo a hacerme cargo. Entonces me parece que esto, para decirlo de una manera vulgar, digamos, para ser clara, digamos, con el ejemplo, me parece que a quien hay que reclamarle, ahora que vamos a tener escuelas de jornada extendida, que me parece excelente desde el punto de vista educativo, que los chicos puedan estar mañana y tarde, el tema es que los chicos tienen que desayunar, almorzar y merendar. ¿Y con qué presupuesto lo vamos a hacer si no hay presupuesto para los 6 pesos por comida y una quita de cupos que ahora dice que se va a restablecer, que dieron una marcha atrás, pero todavía, por lo que sé, esto no se devolvió? Entonces, me parece que hay que hacer el reclamo a quien haya que hacer el reclamo. Y la municipalidad, por supuesto, que llega a la emergencia igual, y lo ha demostrado, y por eso queremos que nos conteste, porque seguramente tiene muchísimas más herramientas que las cosas que yo te estoy mencionando, simplemente porque las recuerdo en este último tiempo. Y entonces, bueno, es una decisión seria, donde la ley también se podría cambiar. Estos, ustedes saben que la misma gente que reclama tiene mayoría en Cámara de Diputados y Senadores, y la ley es amplia en cuanto a lo que puede hacer el Ejecutivo, siempre y cuando lo aporte para financiamiento educativo, para fondo educativo. Entonces, bueno, podríamos decir, bueno, ¿por qué no cambian la ley? Bueno, justamente no la cambian porque la mayoría de los intendentes de la provincia son, en este caso, son del Frente para la Victoria, y ellos quieren poder manejar este fondo. Bueno, ya te digo, algunos no lo harán en la parte educativa. Bueno, eso estará mal. Habrá que controlarlo después en la rendición de cuentas y ver si realmente el fondo educativo se aprovecha o no para lo que es educación, ¿no? Que educación en realidad no es solamente el jardín primaria y secundaria, sino también es el curso, también es la universidad, también son los talleres municipales, también es la escuela de estética. Bueno, creo que en estas cosas estamos bastante claras y por eso disentimos, ¿no? El proyecto proponía que un 70% del fondo lo manejen los gremios con la UGD. Exactamente, y sí, bueno, y en eso tampoco estaban de acuerdo, inclusive a los mismos concejales del Frente para la Victoria les parecía mucho este porcentaje. Como te digo, Ignacio, esto está presentándose justamente por la oposición, digamos, a veces por bloques radicales, inclusive al revés, digamos, presentándoselo a intendentes del Frente para la Victoria, obviamente hasta ahora sin ninguna aprobación en ningún orden, ¿no?, de la provincia de Buenos Aires. Por eso sería importante que por ahí, si realmente hay que modificar y hay que poner un porcentaje para emergencias y el municipio se tiene que hacer cargo de alguna manera con ese fondo específicamente para algo, qué mejor que cambiar la ley, ¿no? Y para eso ellos cuentan con la mayoría, por lo tanto lo podrían hacer tranquilamente. Eso sería lo mejor para que entonces venga claro el fondo, se sepa para qué es claramente, y entonces el Ejecutivo no tenga más remedio que hacerlo de la manera que la ley dice, ¿no? Finalmente, por último, Alejandra, anoche se realizó un reconocimiento, se realizó la entrega del decreto a raíz de un proyecto presentado por la ex concejal o concejal mandato cumplido Estela D'Ortona al grupo Castañas de Cajú, que tiene a Juan Pedro Dolce y Andrés Castellanis a la edición de sellos dentro de sus integrantes. Exactamente, la verdad que vimos con agrado el proyecto de Estela D'Ortona, como vemos con agrado todos los proyectos que se acercan de los vecinos, que tienen referencia a poder revalidar, si se quiere, o hacer un reconocimiento a lo que es el arte y la música, en este caso con gente de Saladillo, obviamente del grupo musical hay otros integrantes que no son de Saladillo, pero que hemos tenido oportunidad de escucharlos, que hacen una música popular, que realmente es muy buena. Yo tuve oportunidad de escucharlos y realmente, más allá de que uno le guste más algún otro tipo de música, como puede ser el rock, el tango, bueno, ellos hacen también fusión de esto. Me parece que es muy valorable que la sociedad reconozca en estos casos a la gente que sale de Saladillo y vuelve con su arte, con su música, con su pintura, con lo que sea. En estos días también se ha inaugurado el MALSA, que es el Museo de Arte Local Saladillense. Bueno, me parece que son todas muestras de poder. Bueno, ahora se aprobó también el decreto de Maravillosa Música, que es un programa que vemos que viene de la Nación. Digamos, cuando los objetivos son nobles y se trata de reconocer a la gente local, yo creo que en eso estamos todos juntos y hemos aprobado y seguiremos aprobando todo lo que tenga que ver con este tipo de reconocimientos. Así que, bueno, las felicitaciones. Creo que Castañas de Cajú tiene una trayectoria hecha muy importante y muchísimo más por conquistar, así que desde aquí los estaremos apoyando. Alejandra, muchísimas gracias por el contacto. No, muchas gracias a vos por tu llamado y un saludo muy afectuoso a toda la gente que nos escuche. Un beso grande. Hablábamos así con la presidenta del Honorable Consejo Deliberante de Saladillo, con Alejandra Lordén. Anoche, sesión del Consejo Deliberante, un resumen que hacíamos charlando un poco con ella acerca del proyecto.